Bajo Consumo, tercera temporada. ¿Qué culpa tiene el tomate? Porque en la ciudad también nos importa el ambiente. Está tranquilo en la rama. Si viene un imperialista y lo mete en una lata y lo manda pa' Caracas. ¿Qué culpa tiene el tomate? En el ojo del huracán. Que está tranquilo en la rama. Bien, estamos de vuelta. Bueno, en realidad una buena noticia, ¿o no? ¿O sí? Es una buena noticia. Han elevado a Ministerio, ¿sí? La Secretaría de Ambiente. Lo que era la vieja Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable se ha elevado a Ministerio. Sí. Lo cual en principio le otorga, bueno, presupuesto propio, ¿no? Y sí, y por supuesto calculo que una impronta aún mayor en algunas decisiones, ¿no? Sí, al menos podemos presuponer eso. Podemos presuponer. ¿Pusieron a alguien idóneo? Sí, a ver, lo que aparentemente podía haber sido, o podía ser, o puede ser, digamos, en abstracto, una buena noticia, que es que es un reclamo, digamos, bastante sentido esto de, digamos, venimos de varios años donde uno podría decir que si hay una deuda importante con la que se va este gobierno, y que bueno, nosotros siempre lo hemos remarcado en este programa, y es uno digamos, ha sido eje de gran parte de nuestros informes, tiene que ver con la cuestión ambiental, digamos, basada sobre todo, digamos, causada por la matriz extractivista en la que se sustentó se viene sustentando fundamentalmente desde los 90, y no solo el gobierno que se va, pero profundizado en estos últimos años, y la cuestión ambiental ha sido, digamos, un tema bastante complejo, y la creación de un Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, como se llama ahora este nuevo ministerio, aparentemente, esto que decía Peto recién, digamos, de tener fondos propios, de tener varias secretarías. Ahora, ¿quién aparece como el candidato ya anunciado a ocuparlo? Yo sé. A ver. Un estadista que se preocupa por el derecho ambiental y la salud del pueblo, y con experiencia de Añares. No precisamente. No, entonces no sé. No. La verdad es que no. Bueno, fue una de las grandes sorpresas, que fue la designación del Rabino Berman como el primer ministro de ambiente que va a tener nuestro país. Sí, nadie se puede imaginar eso. No, la verdad es que no. Sobre todo porque, de los nombres que sonaban para ocupar ese cargo, digamos... ¿Qué esperabas vos? No, yo no esperaba nada, no es que yo esperaba algo en particular. Sí sonaban varios nombres, sobre todo asociados a lo que fue la política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, más allá de todas las críticas que nosotros le hemos también venido haciendo desde el programa, y que, podemos seguir pensando o proyectando, digamos, porque sobre todo el Rabino Berman ya dijo que va a basar su gestión en lo que fue el programa de Ciudad Verde de la Ciudad de Buenos Aires, lo cual ya, digamos, avisora, digamos, en qué está pensando. ¿Bicisenda en toda la Argentina, me estás diciendo vos? Y... ponele. Pero fue una payasada. Hay que hacer un parate, hacer al menos dos o tres cositas de lo que fue la Ciudad Verde en Buenos Aires, que fue, no sé, se me ocurre, residuos, un contratos carísimos, en condiciones por lo menos sospechosas, cómo se dieron los pliegos de las concesiones, un presupuesto de 6.000 millones de pesos para una recolección y enterramiento de residuos prácticamente sin tratamiento, las bicisendas. Los techos verdes en algún momento para los edificios. Sí, digamos, los techos verdes. Los incendios en la reserva, ¿no eran parte de la Ciudad Verde esa? Los incendios de Costanera Sur no eran parte de entonces. No, bueno, y después, no parte de este programa, pero sí fue parte de la política del PRO, todo lo que tiene que ver con el enrejamiento de las plazas y los espacios, de los espacios públicos verdes. Sí, lo que ellos llaman la puesta en valor. Que nosotros hacemos privatización del espacio público. Más allá de toda esa crítica que nosotros le podemos hacer, uno hubiese pensado que alguno de los personajes que estuvieron a cargo de alguna de estas políticas, ya sea como Carlos Secretario de Ambiente o como algunos de los que trabajaron en la ley de basura cero, de la ley de basura cero iban a estar a cargo. Y sin embargo, digo, la figura de Rabino Berman sorprendió a más de uno. De Rabino Berman, la verdad es que vinculado con esta temática, se le conoce poco y nada. No, es que en realidad no tiene un, o sea, currículum de absolutamente ningún tipo de militancia sobre el medio ambiente. Sí estuvo en su, digamos, mientras estuvo como diputado de Nacional, no estuvo ni siquiera en la Comisión de Ambiente. Sí, siendo legislador, estuvo en la Comisión de Ecología, creo que se llama. Sí. Y ahí presentó un polémico proyecto para regular la tenencia de mascotas en la ciudad, que recibió muchas críticas de organizaciones. Un proyecto muy importante, Tamara. Fundamental. Bueno, no lo minimices, por favor. Está bien, tenés razón. Pero además, vos informás, pero bien. Yo me limito a lo que hizo el Rabino Berman. Decía que fue muy cuestionado por organizaciones ambientales, sí, y derechos del animal. Así es. Y finalmente retiró el proyecto. Uh-huh. Esto es todo lo que se le conoce como actividad legislativa en relación a la problemática ambiental. De lo que se sabe, digamos, de sus proyecciones, algo ya dije, que mencionó que la... Lo nombró el Papa, ¿no? ¿Qué? Nombró al Papa. Sí, dijo dos cosas hasta ahora, digamos. De lo que se sabe es que dijo que se pondrá en la agenda a nivel nacional y con rango ministerial, algo que en la ciudad tiene que ver con la perspectiva del programa Buenos Aires Verde, sin ahondar mucho más en que, digamos, no sabemos si eso tiene que ver con la perspectiva de los residuos o de las bicisendas en todo el país, no lo sabemos. Y sí dijo también que... digamos, como hombre de fe y de religión, va a basar su gestión en la encíclica papal, una encíclica que a mi entender es muy interesante, pero le comentábamos con Jair fuera del aire que si uno lee la encíclica entera, digamos, y quiere poner en práctica en serio, la encíclica, no el título solamente, esta cuestión del desarrollo, los valores humanistas y demás. Básicamente hay que desmontar toda la estructura extractivista que tiene nuestro país. Digo, tanto lo que tiene que ver con minería, con agro, con hidrocarburos. Ahora, esto, y ahí vamos a pasar al resto de los ministerios, esto... entra totalmente en contradicción con lo que pasa con otros tres ministerios. ¿Dónde ministerios? Uno, digamos, es el de... Sí. ¿Energía? ¿Agricultura? No, ahora llegamos. Tenemos el de Energía y Minería, que va a estar a cargo de Juan José Aranguren, que fue CEO de la empresa Shell en Argentina de 2003 hasta este año. Es escalofrío. O sea, atravesó todo el periodo kirchnerista. Digo... todo lo que vamos a mencionar ahora, digamos, tanto para agro como para minería, energía e incluso ahora voy a dejar para el final el broche de oro del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en consonancia con la gran parte del resto de los ministerios, están asociados a las empresas. Digamos, básicamente son ministros que vienen del sector privado. Grandes corporaciones y grupos de poder. Y asociados a las grandes... Como directores, digamos, no vienen como un simple empleado. Vienen como directivos grandes. No, no está el cartero. Digo esto para que se entienda que tiene mucho que ver con el lobby de las grandes empresas. Cómo han logrado sentar a sus grandes CEOs dentro del gobierno. Así es. Bueno, esto, digamos, en lo que tiene que ver con energía y minería, a mí me parece que por ahora... Está claro que lo que estamos pensando ahora es desde la hipótesis de lo que significa las designaciones. Creo que el año que viene va a haber que empezar a meterse un poco más porque ninguno ha hecho demasiados anuncios de qué va a consistir concretamente su gestión, ni han hecho anuncios concretos de políticas, pero sí uno avisora, digamos, en función de quiénes son y de dónde vienen, hacia dónde va a ir orientada. En relación a, bueno, energía... Es alguien que viene de la empresa Shell, digamos, mucho no se puede esperar. Y la otra pata, que es la de minería, también tiene una cuestión interesante ahí a pensar. Aparentemente un nombre que circula, digamos, que anda dando vueltas como para ocupar dentro de ese ministerio de la Secretaría de Minería, es el empresario minero Ricardo Martínez, que fue presidente de la Cámara y propietario de la minera Argentina Gold, empresa que exploró y descubrió el yacimiento de Veladero en San Juan. Uh-huh. Lo cual también, digamos, ya marca un poco cuál va a ser la impronta. Recordemos, bueno, que San Juan viene teniendo un papel muy importante en lo que tiene que ver, aportando secretarios de minería y, digamos, funcionarios también en la gestión anterior. Y hay ahí algunas declaraciones interesantes. El actual diputado nacional Eduardo Cáceres, que es un diputado del PRO por San Juan, ya hizo algunas declaraciones, y el que fue el candidato a gobernador por el PRO en esa provincia también, Martín Turcumán, diciendo que el nuevo gobierno hará un cambio de reglas para el sector minero y que esto es para generar confianza para las inversiones y nuevos puestos de trabajo. Y en ese sentido aclaró, y esto lo voy a leer textual, que se está refiriendo a reglas claras para la minería, significa mayor estabilidad, previsibilidad impositiva y también jurídica. Tenemos que lograr que las empresas no se vayan a Chile o a Perú a invertir, tienen que venir acá a la Argentina. Y eso significa que algunas de las medidas que tomará el gobierno de Mauricio Macri será la eliminación de las retenciones, entiendo que de la minería, la cual hoy son del 5%, bajísimo, y la posibilidad de generar divisas a las casas matrices, diciendo que, digamos, son las que... Llevarse todo afuera. Esto es el neoliberalismo más puro. Él decía nuevos puestos de trabajo, entre ellos el de él, me imagino que se refiere. Y yo te tengo que preguntar, ¿cómo impacta todo esto? O sea, vos me estás diciendo que, bueno, ¿qué es la seguridad jurídica? ¿Qué es la posibilidad que giren las divisas a sus casas matrices? Bueno, a ver, recordemos que la minería, digamos, viene atravesando momentos conflictivos. No viene de una situación... de panacea total, digo, tanto porque por conflictos en las comunidades, digo, San Juan viene además de la ruptura del caño y la, digamos, el proceso de contaminación más importante de los últimos tiempos en la provincia, y además viene de un proceso anterior de muchos despidos de trabajadores, lo cual, digo, tiene que ver un poco con eso, con volver a generarle a las empresas mineras la estabilidad jurídica para seguir invirtiendo en el país. Lo cual ya esto demuestra hacia dónde va a estar encarada la política minera, que tiene que ver con una profunda continuidad, pero además, digo, con algunas cosas que avizoran algunas profundizaciones. Esto ya del vamos entra en contradicción con una posible aplicación de la encíclica Papal, si uno lo querría decir en esos términos, en relación a lo ambiental. Sí, además, otro... perdón que te interrumpa, te agregaba que cuando decías lo de los conflictos sociales, no solamente conflictos sociales, sino también muchas comunidades que legalmente, a través de referéndums después y de votaciones en las distintas legislaturas, han prohibido la megaminería a cielo abierto. Eso también es un impedimento para la seguridad jurídica de las empresas que vienen. Sí, hay que ver ahí, digamos, cómo vienen con eso, digamos, uh-huh. Si vienen, digamos, hay que ver qué pasa con la ley de glaciares, que está votada y no aplicada en muchos casos, no terminada de reglamentar en muchas provincias. Hay que ver qué pasa con las provincias que tienen ley que prohíbe la megaminería. Digo, todo eso son los interrogantes que se abren a partir de esta nueva gestión. Pero que, bueno, como decíamos, no podemos hacer futurología, pero sí ya, digamos, los nombres que aparecen, uno puede prever hacia dónde apunta. Avancemos un poco más. Agricultura. Bueno, el ministerio, a cargo del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, va a estar Ricardo Buraile, que él es un terrateniente ganadero que se lanzó a la escena pública en los conflictos por la 125. Él era dirigente de la CRA, Confederaciones Rurales Argentinas, y fue electo diputado en lo que se conoció como el Partido del Campo en el 2009 por la UCR, y estuvo en la presidencia de la Comisión de Agricultura. Se conoce bastante poco de Buraile en términos generales, más allá de todo esto que estoy mencionando, digamos, de su pertenencia a una de las organizaciones de la Mesa de Enlace, y a su participación activa en el conflicto por la 125 en contra de las retenciones móviles. Y lo que sí hay es una denuncia del movimiento campesino de Formosa, una denuncia ocurrida hace ya algunos años, por trabajo esclavo en los campos. Esto es así, uno tratando de indagar un poco, a ver, digamos, también algunas cosas más menos conocidas de este personaje, aparece esto. Uh-huh. más allá de eso, y está claro, digamos, cuál es la impronta a la que se le va, con la que se continúa y que tiene que ver con la profundización de la política de agronegocios. Ya adelantaron, además, esto, digamos, no lo dijo él, pero viene siendo política de la campaña, la baja, la quita de las retenciones en gran parte de los cultivos y la promesa de la baja de las retenciones graduales en la soja. Lo cual, nada, está como claro hacia dónde va a estar orientada la política agraria. Breve pregunta sobre eso. Obviamente, uno lo primero que se pregunta, si la Argentina exporta divisas y de eso básicamente vive, que se pierda ese dinero, significa, bueno, por ahí tener que sacarlo de otro lado, que haya gastos sociales que no se hagan, pero ¿no implicaría también, digamos, que eso no fomentaría aún más el cultivo de soja y de algunos cultivos en particular, expandiendo las fronteras agropecuarias? Y pero obviamente, digamos, una de las discusiones que había con el tema de la 125, con las retenciones móviles, por lo menos lo que aducía el gobierno, era que aumentar las retenciones en soja iba a permitir, digamos, desalentar el cultivo, digamos, la inversión en ciertos cultivos y favorecer otros. Obviamente la crítica que nosotros hacíamos era que esto, si no era acompañado por políticas reales de incentivar otro tipo de producciones, es irreal. Lo que pasa que, bueno, evidentemente el foco, digamos, de la política va a estar puesta en seguir favoreciendo la política de los agronegocios, sobre todo de cultivos como la soja transgénica, el maíz y demás. Y te agrego un parate acá con lo que estábamos hablando recién, en una asociación en lo que es la economía en general, entre lo que es minería y agro, lo que es la liberación del mercado para que se pueda exportar absolutamente todo, la quita de retenciones y de impuestos a los grandes negocios, y lo que ha anunciado del aumento, sin embargo, de los impuestos a la sociedad, ¿no? El impuesto a los servicios. Entonces, como bien decía Peto recién acá, de un lado se quita para darle a otro. Muy bien, creo que Tamara fue bastante... No, nos queda, no puedo cerrar acá, discúlpenme, pero el broche de oro, esto no se termina de entender. No, te estaba cortando, estamos a punto de tiempo, pero no te estaba cortando. Esto no se puede, el broche de oro de toda esta... ¿Para quién es ese premio? Sobre todo en relación a lo último que mencionaba, que tiene que ver con la cuestión del agro, es que el único ministro que continúa de la gestión anterior no es ni más ni menos que Lino Barañao, el ministro de Ciencia y Tecnología. Esto, digamos, no es un dato menor, porque lo que viene a demostrar es, primero, cuál es todos sabemos que la política de Lino Barañao estuvo, 100% orientada a la discusión de la biotecnología y fundamentalmente la biotecnología agraria, que es un férreo defensor de la política de transgénicos, fue el principal detractor público de Andrés Carrasco. Nos mandó a los cientistas sociales a nuestras casas. Vaya a lavar platos. No, ese no fue precisamente Barañao. De hecho, él estuvo lavando platos ahora en la campaña en contra de Macri. Paradojas del destino, no sé si el destino de la política. Domingo Felipe Cavallo. Ese había sido Cavallo, pero sí Barañao trató a las ciencias sociales de hacer teología. Favoreciendo, obviamente, a las ciencias duras, fundamentalmente a las vinculadas con la ingeniería genética, la biotecnología. Esto, muy emparentado a la política del CONICET, estuvo muy, más allá de lo que uno podría pensar en positivo, digamos, lo que fue la ampliación de becas, de la repatriación de científicos y demás, sí, el eje estuvo puesto en articulación con la biotecnología agraria y lo que tuvo que ver con la política del Ministerio de Agricultura. Por eso, no llama la atención, y sobre todo porque lo que queda claro es la idea de que la ciencia es neutral, que no importa quién, cuál es el proyecto político que está por detrás, lo que importa es, esta política científica entendida como neutral. Entonces, no importa si Barañao es ministro del kirchnerismo o del PRO, porque, la política científica es ciencia, y la ciencia es neutral. Digo, esto me parece que es como el dato más importante que deja de entre, en lo que a nosotros nos compete en relación a esto. Y obviamente, digamos, me parece que esto va a ser un tema muy importante que va a aparecer mucho el año que viene, un tema que nosotros vinimos siguiendo muy de cerca, que es de la ley de semillas. Me parece que queda como más que claro con todo lo que estuvimos charlando acá, a dónde, digamos, qué va a pasar con eso. Digo, si antes había fisuras al interior del ministerio y esto hacía, digamos, que hizo durante todos estos últimos 3 años que la ley no saliera, todo indicaría que esas fisuras dejan de existir, digo, porque la alineación entre el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Agricultura aparentemente se encaminaría hacia eso. Todavía no hubo ningún anuncio, pero bueno, todo da a entender que el año que viene ese va a ser un conflicto del cual vamos a tener que estar muy atentos. Y en el próximo bloque vamos a estar tratando un poquito la continuidad de este tema con lo que hablábamos sobre la media sanción justamente de la ley de agrotóxicos que se dio el martes pasado. Así es, Tamara, te exhortamos públicamente a que en cuanto asuman los ministerios y en cuanto se empiecen a saber las primeras medidas y las primeras gestiones, nos acompañes en otro bloque otro día, así empezamos un poco a analizar cuál va a ser la política de gobierno de los próximos años respecto a estos temas. Así será.